Según Yonhap News de Sur Corea, 8 entidades confucianas del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte concedieron hace poco en Seúl una rueda de prensa contra las autoridades fantoches por su resolución del emplazamiento de SARD. En la ocasión se dio lectura al acta de apelación en exigencia de la revocación de dicha resolución y a continuación se publicó el llamamiento a todo el pueblo.